Somos La Mestiza, 7:02 de la tarde, noche, en Tras la Sierra. Nos escuchás por www.radiolaschacras.blogspot.com. Nos escuchás en el Gran La Plata por laverdefm.com.ar. Y en Sierras Come Chingones los sábados a las 2 de la tarde. Somos La Mestiza, Alejandro Garrido, el cabeza en los controles de Dos Mágicos. Te vamos a llevar a pasear por un periplo musical por todo el planeta. En una semana súper convulsionada, nuestro presidente Alberto Fernández le acaba de decir a Venezuela que está todo mal. Y bueno, nosotros desde acá le hacemos la cruz porque siempre fuimos bolivarianos y en esa nos quedamos porque no cambiamos de idea. Y Alberto que siga verseando. Semana de fuegos, tremenda semana de sequía. Estuvimos ahí ayudando en lo que pudimos en el incendio en la casa de Marcela. Le quería hacer una nota a un amigo que es del grupo Champaquí. Al final no se pudo concretar, pero tengo un poco la data del consorcio y te voy a contar un poco cómo se organizaron por el norte y lo que se está haciendo acá o lo que podríamos replicar acá. Porque bueno, en un incendio hay muchísimas cosas que hacen los bomberos y hacen muy bien, pero hay muchísimo trabajo que hacer para la gente que está de a pie y que se arrima a ayudar. Como por ejemplo asegurar el quemado, haciendo un perímetro, marcando con un sendero. Nosotros estuvimos laburando con palas y asadas ahí, haciendo un metro de sendero, separando la casa de Marcela de lo que era el quemado. Y bueno, en ese laburo aprendí muchísimo, era mi primer incendio en realidad, y aprendí mucho metiéndonos ahí. Pero bueno, tenía que haber una persona del consorcio que pudiera hablar con los bomberos, porque le tira un par de palabras de la jerga y ya y tenía el handy conectado con la frecuencia de ellos y bueno, eso hizo que nos dejaran entrar al fuego y estuvimos ahí adentro tratando de ayudar. Un poquito de cagazo cuando el viento soplaba y se venía. La verdad, una experiencia re fuerte, pero hay mucho por hacer y mucho para organizar y hay muchísimas cosas que se están implementando acá en la zona. Hoy de hecho había reuniones, hay grupos que se están juntando como para ver qué podemos aprender y qué podemos cranear juntos para apoyar la tarea de bomberos, que por supuesto no es en la emergencia, sino fuera de la emergencia, donde se pueden concretar estas cosas. Fuego y sequía, entras la sierra, por suerte acá, un día hermoso. Hoy no hay tanto humo en la sierra, se ve limpita. La Mestiza no para de bailar con nuestro tema. Nos vamos a empezar nuestro periplo musical para ir al encuentro de Jorge Duilio Lima Meneses. Es una figura fantástica, se llama Jorge Ben Jor, es de Río de Janeiro del 45, es el papá de todos, este sí que es el papá de todos, porque todos lo aman, lo admiran, es el de los casamientos, cuando ponen el PPP, PPP, es siempre Jorge Ben Jor. Todos los clásicos de samba, funk, son de él, los maracatú, los bossa, son todos de él. Es un tipo súper carismático, muy esotérico. Cambió su nombre de Jorge Ben a Jorge Ben Jor cuando hizo la tabla de los alquimistas. Bueno, es un tremendo músico, me encanta. Y es un personaje. En Copacabana hay un hotel gigantesco, hermosísimo, todo colonial, que se llama el Copacabana Hotel. Y ahora cuando fue lo de la pandemia, pregunté quiénes, si lo habían vaciado, quiénes estaban ahí, porque nosotros estuvimos en el invierno. Y me dice, no, quedó una empleada y Jorge Ben, que vive en todo un piso arriba ahí. Un tipo increíble. Bueno, cuando hizo el MTV, el show de MTV, y lo dividió en dos partes, la banda de Sepretinio y el otro no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en la banda de Sepretinio, en la primera parte, el tipo arranca con este tema que vamos a escuchar. Pero fíjate que le dio como una vuelta de tuerca al Pepe y lo hizo medio ska. Es Jorge Ben Jor, más que nada. Que nada, vai da minha frente que eu quero passar. Mas o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mais que nada, samba com luz tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Tá bonito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quero ver. Viaje musical de esta semana que empezó también con Brasil de Río de Janeiro. Vamos a seguir siendo cariocas porque nos vamos al encuentro de Cássia Rejane Heller. Se llamaba Cássia Heller, nació el 10 de diciembre, sagitariana del 62, un año antes que eu. Murió en Río también el 29 de diciembre de 2001, una cantante y guitarrista tremenda. La voz grave la caracterizaba, su trabajo como compositora es apenas de algunas canciones, en realidad era una poderosísima intérprete que reversionaba temas generalmente del rock brasileño, muchos temas de Renato Russo, el líder de Legión Urbana, y también del Menino Bonito de Cazuza, que también partió, y Renato Russo también partió, los tres, ellos dos de sida y ella de sobredosis. Bueno, también le gustaba la música de la MPB, de la música popular brasileña, había reversionado a Caetano, a Chico Buarque, pero con Nando Reis, que es uno de los líderes de Titás, junto con Antunes de Tribalistas, era con el que más parcería armaba, ¿no? Porque hay muchos temas, El Segundo Sol, hay un montón de temas, Relicario, que son de Nando Reis en realidad, y ella los hacía. Bueno, de Cassia Eller, nosotros siempre pasamos el show en TV, porque te digo, lo recomiendo, si querés ver un show gigante, desde que empieza hasta que termina, con dos nenitas que le hacen, dos pibitas muy jóvenes que le hacen la percusión, con todas cosas raras. Es increíble el show que dio en MTV Cassia Eller. Y bueno, de ese disco abrimos. En realidad ella abre con el tema de Edith Piaf. No lo voy a decir porque es en francés y lo voy a decir mal. Jeanne, Riet, Rerien, no sé cómo es. Pero el tema Malandragem, que es un temazo, donde ella dice que le gustaría no ser más una garotinia, no ser más una chica que no sabe la diferencia con el amor y que no sabe nada del amor. Bueno, un tema hermoso. Vamos con Cassia Eller y Malandragem. Thank you. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Ahora, para completar el bloque de Brasil, nos vamos a encontrar con los Ingenieros de Hawái. Nombre raro, si los hay. Fue una banda de rock brasilera formada en Porto Alegre, son gaúchos. En el año 83 tuvieron mucha popularidad con sus canciones irónicas, cargadas con letras así que avanzaban sobre las palabras y hacían juegos de palabras. El vocalista es el bajista Humberto Gessinger, medio gringo él, muy rubio. Y bueno, es el único que sigue con la banda en la actualidad, ¿no? Eran tres estudiantes de la Universidad de Arquitectura: Humberto Gessinger, Carlos Maltz en batería y Marcelo Pitz en bajo y guitarra. Decidieron hacer una banda para un espectáculo en un festival universitario y bueno, esa actuación les sirvió para tocar en un montón de lugares en Porto Alegre, todo por Río Grande do Sur. Hasta que grabaron el primer álbum en solitario, que se llama Longe Demais das Capitais, o sea, muy lejos de las capitales, y en el año 86. Tocaron también en un disco que fue una recopilación con bandas locales, Rock Grande do Sul se llamaba. Bueno, era un sonido muy, muy de trío, ¿no? Tipo Police, Paralamas. Y ahí metieron toda Forma de Poder y Sopa de Letrinias, Sopa de Alfabeto, ¿no? Bueno, tiene una carrera muy dilatada. También hay un show de MTV muy... Bueno, en Brasil se caracterizan porque los shows en MTV están todos en YouTube. Si los querés ver, tienen un discazo, ¿eh? Está buenísimo el disco. E incluso con la hija canta uno de los temas. Pero vamos a escuchar Un Precio, que es el que habla de que todo tiene un precio en este mundo de hoy. Y a veces el precio es demasiado. Con ustedes, Ingenieros de Hawái. vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade era só solidão. Las noticias más importantes nunca aparecen en la tapa del diario, sino en las páginas del fondo, y casi siempre tienen que ver con la ciencia, la biotecnología, la astronomía y los chusmeríos de la farándula. Sacando los chusmeríos que solamente tienen una trascendencia que alimenta mi frivolidad, a mí las noticias que más me gustan son los descubrimientos raros. Cuando aparecen estas noticias, enseguida las recorto y las pongo en el segundo cajón, que es el cajón donde guardo las pruebas académicas que confirman que tengo razón en casi todo lo que discuto. Por ejemplo, el descubrimiento de que el universo es explicable y que las teorías de la relatividad son compatibles con la física cuántica. Yo soy capaz de decir todo eso de un tirón, en una sobremesa. También me gustó mucho esa noticia de que el porro no solamente que no hace nada malo, sino que es relativamente bueno comparado con el whisky y con ir a los programas de la televisión a dar un testimonio. Eso está en un informe de la Organización Mundial de la Salud, que escondieron para que la gente no lo sepa nunca. Otra noticia muy buena que leí es la de unos médicos alemanes que descubrieron que el mejor antídoto contra el colesterol, el estrés y todas esas boludeces que le agarra a la gente es reírse mucho con la boca muy abierta, porque parece que al reírnos hay unas cosas que segregan algo que va no sé dónde y se convierten en ejércitos naturales contra todo. Yo no sé muchas palabras científicas, pero me gusta decir enzimas y con eso lo arreglo todo. La abuela de un amigo mío, cuando no le salía la palabra, decía: alcanzame ese Fittipaldi. Aunque mi amigo un día se me apareció y me dijo que no, que lo que la abuela decía no era Fittipaldi, sino alcanzame ese piperno. Yo digo enzimas. Volviendo al tema, a mí lo que más me gusta es agarrar a un gil y explicarle cosas difíciles sobre ciencia, sobre biotecnología o sobre astronomía. Los que ya me conocen se dan cuenta que cada vez que digo enzimas estoy mintiendo o empezando a mentir. Pero todavía nadie se dio cuenta de que no tengo la menor idea de astronomía y digo lo que me parece sobre el Big Bang, sobre las enanas blancas y por qué un telescopio es capaz de sacarle fotos a algo que pasó hace mucho tiempo. En esos temas la palabra que uso mucho es expansión. Y últimamente también ando diciendo delgadas cuerdas invisibles que vibran y tejen el destino, porque lo leí en Clarín. A mí esto ya me gustaba mucho en la primaria, cuando le hacía creer a Chiri una cantidad de mentiras sobre medicina y sobre los nombres de los huesos. En el fondo yo sé muy bien que si de chico me hubiera dado la cabeza para algo, me habría encantado ser investigador científico o astrónomo. Pero la verdad es que no me creo capacitado para responder las tres preguntas fundamentales: ¿a dónde vamos?, ¿de dónde venimos?, ¿y quiénes somos? Escribir es lo segundo que te queda cuando no te da la cabeza para ser científico. Escribir, en realidad imaginar, mentir, es una metáfora permanente de descubrir y de investigar. Si yo pongo una mosca en un microscopio, no creo que pueda decir de qué murió, pero si te querés dejar engañar, puedo entretenerte un rato contándote cuáles eran los conflictos de la mosca mientras volaba. Este sábado, 10 de octubre, los esperamos en la Feria de las Chacras Sur. Adherimos al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Estaremos con una radio abierta, con mucha información, música en vivo, muestras artísticas, danza y comidas típicas bolivianas. Y como siempre, artesanías, productos regionales, comidas elaboradas, cosmética y salud natural, hierbas medicinales, frutas y verduras agroecológicas, plantas, semillas, intercambio de libros, roperito solidario y mucho más. Este sábado 10 de octubre de 11 a 17 horas. Y eso sí, vení con barbijo, cuida la distancia social, respeta los protocolos de bioseguridad. ¡Va a estar buenísimo! ¡Les esperamos! ¡No te la pierdas! Thank you. Hace muy poco tiempo tuve acceso a un montón de música. Sabemos que estamos en pandemia, acá encerrados como gatos locos, y toda la música quedó en un Samsung de un tera, en un disco extraíble, en un cuarto cerrado en Citibel. Pero gracias a las donaciones de amigos como Marta de Montseny, que me pasó un montón de música de ella y de Martín, y también hoy acá de la radio, que yo había donado un montón de música a la radio, está ordenada de otra manera porque el cabeza se tomó el trabajo de ordenarlo por países, pero cuando empecé a abrir las carpetas encontré todos los discos que había bajado durante años, así que me estoy bajando una bocha de música para pasar en todas las semanas que van a venir. Tenemos que cambiar la promo que dice otoño-invierno y ya va a ser primavera-verano otra vez. Parece el día de la marmota. Todos los días te levantás, regás la huerta. Son todos los días iguales, todos los días hay sol, hay un poco de humo, pero estamos en el paraíso, amigos. Bueno, yo vivo en el purgatorio, porque es al lado del paraíso de las chacras. Vivo en el purgatorio. Bueno, nos vamos a meter en una de esas donaciones. Un discazo, pero tremendo, porque es un disco de Benín, que la otra vez, la semana pasada, pasé algunos temas. Se llama Tipi Orquesta, la Tipi Orquesta Polirritmo de Benín y Togo. Y hay otro disco que es el disco de música afro, ¿no? En realidad de Benín Groove se llamaría, es un discazo. Bueno, de eso elegimos tres temas para pasarles hoy, para que empiece la disco, para que empiecen a bailar. Bueno, se viene el encuentro, lo escuchaste recién en la promo, hay un encuentro por la Semana de la Mujer en la feria, va a haber de todo. Va a venir la comunidad boliviana a hacer sopa de maní y comidas. Va a haber una radio abierta. Las chicas están ahí reunidas haciendo de todo para que el sábado sea un día hermoso. Va a haber plantines, de todo. La feria, con todo lo que es la feria, con la comida, con los productores y con los artesanos que llevamos lo que hacemos con ganas de mostrarlo. Y bueno, si se vende también mejor. Pero parece que va a haber buen tiempo, así que va a ser un sábado espectacular. Ya la mayoría de los artesanos se comunicó al grupo de la feria y todos ponían yo voy, yo voy, yo voy. Yo también puse yo voy, que voy siempre, así que vamos a estar todos ahí reunidos. Nos vamos a meter entonces en ese combo prometido de la música de las discotecas de Benín de los años 70. Esta se llama Le Super Borgu de Paracú. Después viene Gabo Brown y después la orquesta Polirritmo de Cotonou. Benín para bailar, mover la patita y sacala a bailar a la mestiza. Que role la música nuestra. We'll be right back. pe wetro, ye ke gudo trio, ina do pe wetro, ina basito, ufu vito ere, ye sule uwe, urando pe wetro, peti matro, pe do kunyane, boko pari, boko japon, boko abidjan, boko dakar, boko niger, kuandero ye ho, ufi yewe, pe do ble mune. Beto dita, you ain't even dita. Metemos otra vez en el programa. Te voy a contar un poco qué era esto del Consorcio Champaquí. El Consorcio Champaquí es una asociación sin fin civil, sin fines de lucro, familias productoras, ganaderas, serranas y voluntarias que trabajan de forma autogestiva en la prevención y lucha contra incendios forestales. Nació en Traslasierra, Córdoba, desde el año 2011, o sea, hace 9 años. Actúan, bueno, en la ladera oeste del Cerro Champaquí, entre los 900 y los 2.200 metros, cuenca arriba de los poblados de Las Chacras, Los Molles, Rodeo de Piedra y Achiras arriba, en Villa de las Rosas y San Javier, ¿no? Realizan relevamiento territorial, mapeo estratégico, instalamos cartelería productiva, dicen, colaboramos en actividades de capacitación y divulgación con vecinos de varios pueblos, sobre acciones de prevención y cuidado de montes quemados. Están capacitados como brigadistas y auxiliares forestales, intervienen en alerta temprano, ataque inicial, lucha contra incendios y guardia de cenizas. Cuentan con equipamiento personal y herramientas de lucha. Autoconstruimos y mantenemos operativo un sistema de 4 cisternas serranas de doble anillo de 130.000 litros, ubicadas en sitios estratégicos del territorio, aptas para operar con helicópteros con balde y para fortalecer las actividades productivas ganaderas. Bueno, eso es lo que pedí el cabeza el otro día acá, que Sendo se encargue de hacer las cisternas estas famosas para que el balde del helicóptero pueda cargar, ¿no? Ya que hay guita, que se pongan las pilas. Achuel, ¿estás escuchando? Si no, que alguno te va a contar, ¿no? Que nosotros estamos hablando de esto y vos fuiste de Sendo y ahora sos intendente, así que hacete cargo de ir a hablar con Sendo para ver si aparece la plata para construir las cisternas que necesitamos. Se hacen con chapa, mirá, acá hay una foto, si querés metete en el flyer de Consorcio Champaquí, Defensa del Monte Nativo. Bueno, lo tienen por todos lados, hay un Facebook, creo, y ahí te explican cómo hicieron las represas, dónde las hicieron. Están todos los vecinos laburando, se hacen con chapas, parecen tanques australianos gigantes, están buenísimas las cisternas. Bueno, hay una articulación interinstitucional, se capacitan y coordinan las acciones de prevención y lucha con la Asociación de Voluntarios de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas y otros cuerpos de bomberos voluntarios. Desde los inicios cuentan con el apoyo técnico de la Estación Forestal INTA Villa Dolores a través de un proyecto Euroclima. En 2015, con un proyecto de Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, adquirieron equipamiento y autoconstruyeron el sistema de reservorios serranos de agua. Bueno, hay un montón de data acá como para empezar a ver. ¿Y qué aprendimos en estos 9 años? Que la construcción de un vínculo organizativo territorial es un camino fructífero, tanto para sostener las actividades productivas rurales como para la conservación de nuestro territorio serrano. Invitamos a otros grupos a recorrer estos caminos de organización, especialmente a los habitantes de la interfase urbano-forestal de los pueblos serranos, por ser sitios de alta vulnerabilidad y riesgo, donde es urgente trabajar específicamente en prevenir los incendios de interfase, por sus graves consecuencias locales y territoriales. Interfase es la zona donde estamos habitando, ¿no? Digamos, estamos medio en el monte, pero estamos habitando. A eso se llama interfase, donde hay casas. Y vos sabés que los bomberos tienen la prioridad, primero, de salvar vidas, pero segundo, salvar las propiedades, las casas. Último es el monte nativo. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos en estos 9 años? Está buenísimo lo que dicen. Justo acá en las chacras se está gestando algo de esto, porque los vecinos se están juntando, están empezando a tener contacto con bomberos para recibir una capacitación. Hoy había una charla, creo que mañana hay otra. Bueno, así que después informaremos más sobre eso. Pero que quede en claro que el consorcio Champaquí hace 9 años que está trabajando. Yo no digo de hacer un consorcio porque no sé si es viable hoy con las leyes actuales como están de poder lograr esto. Pero sí de poder juntarnos y la gente que más sabe, los que más han estado en incendios, la gente que estuvo haciendo guardia de ceniza, como Cristóbal y tanta gente de acá que hace un laburo encomiable por proteger la tierra. Entonces, a toda la gente que laburó un montón, entonces a ellos le pasamos la posta porque son la gente más capacitada para hablar. Yo hablo porque tengo el micrófono, pero en realidad soy el menos capacitado como para hablar de esto. Pablo Merola está viviendo acá, está, es el compañero de Caro y él forma parte del consorcio Champaquí, así que es una voz autorizada como para ir a consultar si alguien quiere hacerlo. Pero bueno, te bajamos un poco de data de lo que está pasando con respecto a los incendios. Y ahora nos han mandado también mensajes y hay un conversatorio de brigadas forestales. Invitamos a quienes estén interesados en comenzar a pensar la gestión, promoción y conformación de brigadas forestales en cada territorio de la provincia de Córdoba. El objetivo de este conversatorio es poner en común la realidad del manejo del fuego en nuestra provincia y la necesidad que surge de impulsar y articular la formación de brigadas forestales en las localidades que cuenten con vecinos interesados en hacerlo. Por supuesto que acá es uno de esos lugares. También conocer las experiencias existentes de brigadas ya conformadas que sirvan de punto de partida para este fin. Esto es mañana, 8 de octubre, jueves, a las 7 de la tarde. Esto va a ser por el canal de YouTube Live, Creando Brigadas. Y hay un link ahí, ahora si querés, estará en el Facebook de la radio, en José de las Chacras lo vamos a compartir. Pero si no, fíjate, Creando Brigadas y vas a encontrar un montón de información. Esto lo pone Pablo Vidal, jefe de Brigada Defensa Verde de Punilla. Está la Brigada de Chabascate. Julio Vallejos, Guardaparque Provincial, Brigada ICEANP, y Gustavo Peirotti, que es docente, invita a la mesa Creando Brigadas. Y si querés el contacto, es creandobrigadas@gmail.com, creandobrigadas@gmail.com. Y bueno, todos los vecinos que estén interesados en salvar nuestro bosque nativo, porque ya vemos que las autoridades, al menos provinciales, y pareciera que las nacionales tampoco, están muy interesadas en salvar lo que tenemos nosotros acá, que es un paraíso realmente, y todos los años vemos cómo se quema, y no tenemos aviones hidrantes, llegan tarde. Y en realidad lo que falta acá también es estas brigadas, que son los que tendrían que ir al primer humito, al estar vigilando todo el tiempo la sierra, y eso es lo que tenemos que lograr. Acordate, día jueves 8 de octubre a las 7 de la tarde, por el canal de YouTube Live, Creando Brigadas, ¿sí?

Che, nosotros estamos en vivo y el Chaco me manda desde Barcelona. Viste que yo hablaba de, bueno, un poco de lo de Cassiari también cuando se pone a hablar raro y también cuando entramos al incendio en lo de Marcela Verdejo, que hablaba Pablo con los bomberos y con un par de palabras de jerga parece que entras, viste, y te miran como diciendo, este sabe, así que lo dejamos pasar. Y el Chaco me contaba que esa parte del relato, también la de Cassiari, le hacía acordar cuando se lo llevaron, escuchá, Tous, cuando se llevaron al Chaco, al pibe Tous y al mono, presos en Corrientes, y con el mono empezaron a hablar y a decir boludeces importantes frente a la policía, mientras se averiguaban quiénes éramos y nos miraban tan extrañados. Al fin nos largaron diciéndonos que nosotros vivíamos al pedo, y yo le pregunté por qué ellos no hacían eso. No le encontraron la bochita que tenían guardada y como festejo se compraron un pollo y vino con soda, un calor impresionante en Corrientes. Fue un verano en Corrientes, en el barrio Cambacuá, un barrio cheto. Los habían dejado de caseros en un baldío con una casillita pequeña y una piragua y un kayak. Fue un momento de gloria, dice. Hacía tanto calor que dormían afuera. Poníamos un techo de una carpa canadiense y ahí dormíamos. Una mañana, creo que era sábado por la mañana, nos despiertan varios policías apuntándonos con sus revólveres diciendo que nos levantáramos muy despacio. Creo que los vecinos que no los conocían llamaron a la cana y ahí vivían unos amigos estudiantes que todos los querían, pero a nosotros no nos conocían, dice. Acordate, todos, vos estuviste ahí, ¿no? Y nos está escuchando ahora tomando su vinito allá en Abasto, cerca de La Plata. Y el Chaco en Barcelona y el mono andá a saber dónde, por ahí también en el Gran La Plata. Coco también nos manda, Martita de Saúl también nos preguntaba por el incendio pensando que eran lo de Marcela subiendo para casa. No, ahí justo es donde estaban reunidas las chicas haciendo el encuentro de mujeres, allá en la casa de Marce arriba, el encuentro de mujeres que va el sábado en la feria. Y la casa que estuvo a punto de quemarse, no se quemó nada por suerte, se salvó todo. Se quemó un terreno sobre el arroyo, entre lo de Gorosito y Marcela Verdejo. En el medio fue el incendio, que después se fue para Los Mates. Y ahora estamos con fuego por San Isidro, allá abajo de Luyaba. Y hay un montón de desquiciados que prenden fuego. Y andás a ver, sí, cómo olvidar, dice el Tous. Che, y acá hay un montón de desquiciados que prenden fuego. Ahí dicen que un auto blanco paró y que prendió tres fuegos. Y Sandra de Merienda Serrana, se estaba arriba cuidando la casa de patrones, que tiene como un mirador así en la sierra, y dice que se prendieron tres fuegos al instante en tres lugares distintos. O sea que es un tipo que fue y lo prendió a propósito. Y hoy salió una nota en el Página que dice que más del 80% de los incendios en el país son intencionales. O sea que yo igual quiero decir algo con respecto a eso. Tendríamos que cranear, los que, en realidad yo no, pero los que cranean todo este tipo de cuestiones, ¿cómo compatibilizar las prácticas antiguas de los pobladores serranos que quemaban pasto para los animales, para los productores de animales? ¿Por qué? Porque cuando quemaban pasto, después le hacían un contrafuego, lo vigilaban, el fuego nunca se desbocaba porque no había estos incendios y reverdecía el pasto y venía el pasto para los animales. El problema fue cuando se agravó todo esto y se empezaron a hacer leyes más duras y se persiguió al productor. Que entonces ahora el tipo te manda uno a que lo prenda y sale corriendo y ya nadie cuida y no hay guardias forestales porque la provincia no invierte, no hay gente para vigilar los incendios. Entonces claramente una práctica ancestral de ganaderos, de gente que vive con sus animales en la sierra, al pie de la sierra o arriba, no tiene cabida hoy. Y entonces ¿qué hacen? Te prenden un fuego y salen corriendo y después se desboca y eso es un incendio. Un incendio terrible porque llegamos tarde, porque no sabemos dónde es, porque cuando nos avivamos ya se quemó el monte o los tabaquillos o la sierra o el bajo y se mueren los animales y encima con esta seca que es terrible. Así que bueno, ya estoy hablando demasiado, pero digo, digamos, está bueno lo de hacer las brigadas, me parece fantástico, me parece muy bueno y la verdad que las autoridades tendrían que tomar cartas. Me encantó el audio que pasaste, que a veces el otro día de dónde está Juan. Me pareció increíble. ¿Dónde está Juan Schiaretti? ¿No? ¿Dónde está el tipo que nos iba a cuidar a todos y que hoy es un pelmazo que no cuida a nadie, ¿no? Bueno, Marta comentando desde allá de La Plata, lamentamos los incendios y la gente que lo prende, una locura. Bueno, saludos a la radio, dice, saludos a todos. El Tous nos dice, tenía 17 años y recuerdo como si fuera ayer en Corrientes. aquella aventura de lo que nos dijeron. Y Coco, que dice, che, no era por discutidor, muy buena la historia, pero dice una comida que no trascendió, pero me parece que sí, el queso de pata puede ser, que dice. Bueno, no sé, la verdad que no presté atención a eso. Estábamos haciendo cosas en la radio y copiando música y haciendo todo eso. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Estamos con la cortina después de Tomaselo y nos vamos a meter en un disco de Panamá, rarísimo, que es una colección de éxitos panameños, también muy viejo, de los 70, 80, de bandas como los Silverstones, también Papi Brandão y sus ejecutivos. Y también hay otros, sí, los Dinámicos Existers, que están con Ralph Wicks. O sea, tres temas panameños de las discos panameñas de los 70. Hoy estamos para mover la patita, la mestiza quiere bailar, te saco a bailar, decí que sí, total, una caídita de ojos y salís. One and me and the Raven went to a dance. gesta chinchi hapat, mi salud estas veina rol, me digo un problema de guabón, si mani pana chupina wis, adina pala la runny place, my dad, the woman start to shop, when the bad smell came from the buzz at mouth, everybody, cool for that, not everybody, cool for that, yes, everybody, cool for that, good God, everybody, cool for that, ha. Not to stop at all, cause he was having himself a fall. All of a sudden he got in a rage. Run Grassy Hall up to the stage, grab a megaphone and start to blow. If I'm a whole buzzer, cheese a wet fall. Everybody, cool buzzer. Everybody, cool buzzer. Man, man, man, everybody, cool buzzer. Watch out, everybody, cool buzzer. Good God, God. Mercy. Acá, en el medio de todo esto, estamos metidos en un trance tremendo. Y salió una nota de Ismael Serrano, la normalidad era una mierda, dice. El cantautor español dijo que la pandemia desnudó la desigualdad que existe en cuanto al acceso a la vivienda y la necesidad de trabajar para vivir. Lo vi a Norman Brisky el otro día en una foto del diario, metido ahí en Guernica, en las tomas de tierras, con la gente más pobre. Tipo que siempre me gustó Norman Brisky, la verdad me parece un actor del carajo. Las increíbles similitudes entre España y la Argentina, espionaje a los opositores desde el Estado, justificación de la política y marchas anti-cuarentena. No sé si la pandemia nos hará mejores o peores, lo que sí sé es que reafirma nuestros prejuicios y se polariza la grieta. Yo quiero volver a los abrazos, reírme, dar conciertos, pero en muchos aspectos la normalidad era una mierda. Mientras hubo gente que pudo pasar al confinamiento en jardines brindando con champán, otro estaba en departamentos sin ventana a la calle. Hay familias que pueden aguantar sin trabajar por muchísimo tiempo y otras no. Así que habla, es una nota, está en internet, buscala si querés, Ismael Serrano, la normalidad era una mierda. Y después vi en un lugar una carta de Página 12, la verdad que está increíble. Es una carta de Ariel Dorfman. Ariel Dorfman es un filósofo, un sociólogo chileno que vivió mucho en Estados Unidos. Es el que escribió Cómo leer al Pato Donald. No sé si te acordás, era un libro de los 70 que fue muy famoso, en el que ponía en clave lo que era la lectura de los íconos de la cultura occidental y del capitalismo, ¿no? Y bueno, está poniendo una carta hoy en la contratapa de Página 12, donde dice que Trump está por perder por paliza las elecciones y dice, ¿pueden acaso los lectores reconocer en el país que estoy a punto de describir? Dice, Un presidente que nunca ha ganado el voto popular desata toda la fuerza de sus poderes ejecutivos para evitar la derrota en una elección trascendental. En mitines fervientes y fascistoides, acusa a sus contrincantes democráticos de ser marionetas al servicio de oscuros intereses extranjeros, cautivos de revolucionarios y extremistas, empeñados en propagar el caos y la violencia. Una amenaza para la civilización cristiana y occidental. Advierte a sus enardecidos partidarios que si no gana la contienda venidera, sus barrios se verán invadidos por hordas de pobres y sus mujeres corren peligro. Denigra a quienes protestan contra él y no hace nada para impedir que sean atacados por matones de derecha bien equipados. Hay temores de que este hombre, que se proclama el salvador de la patria, se niegue a aceptar el veredicto de las urnas, invocando su grado de comandante en jefe para continuar en el cargo. ¿Pensaste que era la situación de Estados Unidos? No, es lo que pasó en Chile en el 73 cuando quería... Del 73 estaba en el poder y en el 88 se hizo el famoso plebiscito en principios de octubre, donde pedía a la población que diga si querían que se quede o que haya democracia, y le dieron una paliza antológica. Compara la situación de Trump hoy, de Estados Unidos, con aquella situación de Chile. Está buenísima la carta, es de Ariel Dorfman y está en la contratapa del Página 12. Nosotros acá seguimos moviendo la patita y seguimos con Panamá escuchando música. Meternos en uno de los aportes que ha tenido la mestiza este año, que son las otras voces. Son las voces que nos llegan flotando por cables o por señales y que vienen de distintos lugares del mundo y del país. gente creativa que está ahí en su casa o en algún lugar y nos brinda su arte, su magia. Estos son Zadkiel y Nazareno, los hijos de Coco. Estaba en tu nuca, te había sido refrescándote en el arroyo, hiriéndote los pies descalzos, cansados, sucios en la piedra, sintiendo el aire en el estómago, pero ya te habías acostumbrado. Cuando llegaste, te sumergiste en el agua más profunda que conocías, piedras gigantes, cascadas, ruido del agua, canto de los pájaros. Te acostaste en una piedra fresca a la sombra de un árbol y descansaste. No llegaste al sueño, pero el tiempo pasó rápido. Cuando te incorporaste te sentiste mareado, tus sentidos se despertaron y percibiste el frío. Te acercaste al sol, pero era fresco, estabas perdido, confundido, giraste en el lugar y miraste desesperadamente todo, buscando reconocerte, hallarte en algo, en las plantas que se hundían en la sombra y en lo que ocultan, o en el agua que ya te resulta fría y hasta casi molesta, o en los pájaros que ya cantaban distinto o que no cantaban. Y enseguida descubriste al sol yéndose, te sentiste desprotegido, asustado, solo. Se iba la luz. Y empezaste a correr, por el arroyo no, mejor por el monte. Y moviste la chilca, el romerillo y en el apuro las espinas del espinillo te atravesaron el pie ya calzado. Y buscaste desesperadamente algún sendero, pero el ruido enorme, invasor, ensordecedor de las chicharras muriendo la tarde te desorientó. Recordaste a tu hermano y cómo lo abandonaste. Recordaste su voz y el ruido de las chicharras. Su pelo, su inocencia, su madurez. Pero recordaste también el tiempo invisible que pasó desde entonces. Ruido de las chicharras. Cuando decidiste dejarlo junto a tu padre y subir la montaña, alejarte por el arroyo, mientras los perros ladraban y tu hermano lloraba. Recordaste cómo querías volver cuando el sol se puso y viste el horizonte violáceo, cansancio, hambre, ruido de las chicharras, el grito del silencio. Apunando tus oídos, invadiendo tu cabeza, es también el grito de la muerte que todo lo arrebata, llevándose el torturador alarido de las chicharras. Todo cayó, dejando solo sus pieles, agarradas firmes a los árboles, vacías o repletas de aire, aquellas con las que jugaba tu hermano. Y pronto el viento las tiró. Ellas y vos, todo cayó. Es novedad que el sistema de salud está colapsado. Está colapsado por lo mal que anda. Pero esto no es solo de acá, sino en Latinoamérica. Están pasando cosas que antes no pasaban. Dos familias se llevaron el bebé equivocado del hospital y durante 4 años lo criaron como propio. El largo camino del reencuentro. Ocurrió en la costa del Caribe colombiana. José Hernández presentía que la niña que tenía en su casa y a la que amaba no era suyo, pero tuvo que convertirse en un investigador para reencontrar a su hija biológica. Esto es en el Caribe colombiano, en Santo Tomás, en el Atlántico, y en Chimichagua. Por un deseo fortuito del destino, terminaron conectados para siempre por 2 niñas intercambiadas al nacer. Hoy van a ser 2 familias con 2 hijas que van a querer muchísimo y que van a criar cruzadas. Nos pasa esto y nos pasa todo. Nos pasan montones de cosas. Y del Caribe vamos a cruzar como si tuviéramos una patera o una balsa y nos vamos a meter en el Caribe francés. El Caribe francés, allá por los años 63, cuando yo nací, hasta el 74 más o menos, tenía una música, ¿no? Con tambores, con clarinetes, de la Biguine, se llamaba la Biguine, que gobernaba las ondas y las pistas de baile de Martinica y Guadalupe en la década esta del 60 al 70. Salió un disco que se llama Tumbelé, sonidos biguinos, afros y latinos. Es un disco hermosísimo del 2009, pero bueno, es del Caribe francés, es de Virginia Records. Se llama Tumbelé, sonidos biguinos, afros y latinos. La música de Martinica y de Guadalupe, el poderoso soca, el soc de los años 80, viene como abrevando en lo que sería esta música de los boliches, del jet biguine, de aquellos años de las islas francesas. Nos vamos a meter entonces a escuchar estas bandas del disco Tumbelé. Tout ça au moins des mois, moins de cabaou. Malgré tout ça, on les dit des mois. Ou moins des ans de moins, bah ou pour ça. Malgré tout ça, on les trompe moins. Ou moins des paillasses, moins bah ou matelas. Ou moins des madrasses, moins bah ou foulard. Ou moins des moins bah ou berceuse. Tout ça on les quitte moins. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas casser les moins. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas casser les moins. Et d'amisoya. Tout ça on mandait moins, moins de cabaou. Et d'amisoya. Malgré tout ça on les quitte moins. Et d'amisoya. On mandait en deux moins, bah ou pour ça. Et d'amisoya. Malgré tout ça on raconte moins. Et d'amisoya. On mandait pas yas moins, bah ou matelas. Et d'amisoya. On mandait madras moins, bah ou. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas casser les moins. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas casser les moins. Independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general

creció en la antigua capital nigeriana Lagos y, como su padre, ha mostrado un compromiso fuerte con las causas sociales, políticas, en toda su carrera, ¿no? A diferencia de su padre, él se diferencia de sus opiniones religiosas, ¿no? Bueno, tiene una formación menos religiosa. Colaboró con músicos estadounidenses, con músicos europeos, y bueno, él desde muy chiquito que está en el ambiente de la música, tiene 6 o 7 discos, y vamos a escuchar de Femi Cuti el tema de Choice Is Yours. Afrobeat music, which comes from Nigeria, Africa. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Y aquí se quedaron ante las primeras alturas de los Andes en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Y aquí cantan y bailan esos perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel a principios del siglo XVIII, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo y hoy le ponen por nombre piel de Dios. porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Sabes que Marte, en este momento, todo el mes de octubre, se va a ver muy grande. Es la época en la que se ve más grande Marte en estas décadas, porque hasta el 2035 no se va a ver como está ahora, ¿no? A su vez disfrutamos de los planetas de Júpiter y Saturno que estuvieron en el cielo y están en el cielo súper brillantes, con una luna llena impresionante y un sol rojizo por el humo y con unos efectos rarísimos. Bueno, para el lado del horizonte, siempre que está el sol, se puede ver a Venus. Venus es el lucero del alba, se ve a la mañana, para el lado que sale el sol. Nosotros acá con la sierra tenemos dificultad, pero para el atardecer se ve para el lado en que el sol se va. Como queda entre nosotros y el sol, siempre lo podés ver para el lado del sol. Salió una nota que dice que Venus pudo albergar vida, pero Júpiter se lo impidió, según un estudio. Un estudio realizado por la Universidad de California en Riverside reveló que el planeta Venus pudo haber sido habitable. Sin embargo, según la investigación publicada en la revista Planetary Science Journal, Júpiter alteró su órbita y provocó que Venus tuviera un cambio dramático en su clima. Esto se junta con encontraron en el gas de ahí unas moléculas que podrían haber en Marte y en Venus. Están encontrando partículas de lo que podría ser algún elemento de vida, y a su vez el hombre sigue buscando afuera y no cuidando este planeta, y detectaron 24 planetas super habitables. Tendrían mejores condiciones que la Tierra para el desarrollo de la vida, claro que en la loma del Tuje. Queda lejísimo y no creo que podamos viajar hasta allá, así que tenemos que cuidar este planeta que, según el reloj instalado, nos quedan 7 años para que esto no sea irreversible, el proceso de deterioro de nuestro hermoso planeta Tierra. Nos vamos a meter con una banda gitana que es Balkan Beatbox. Es un grupo musical de Israel integrado por el ex miembro de Gogol Bordello, Tamir Muscat, On Kaplan de Firewater y Big Lazy y Tom Joseph. Ellos colaboran siempre con otras bandas, pero para los shows en vivo la banda está conformada por todos ellos y otros músicos más. Ori Kaplan y también Muscat, los fundadores de la banda, se conocieron de adolescente en Brooklyn, en Nueva York, y ambos crecieron con la música. Kaplan fue un clarinetista klezmer y Muscat fue baterista de un grupo punk. Y empezaron a tocar juntos, tuvieron problemas en encontrar un estilo que los represente. Es por eso que decidieron crear todo un estilo nuevo y establecieron su propio sonido al fusionar los estilos musicales del Mediterráneo y los Balcanes con el hip hop y el dancehall. Además, estuvieron fuertemente influenciados por el dub jamaiquino y el objetivo del grupo era tomar tradiciones musicales antiguas y fusionarlas con el hip hop para crear una nueva mezcla de los estilos para entrar en lo que es la world music, ¿no? La música de los festivales, de la música étnica del planeta. Tienen varios discos grabados. El último es de 2016, se llama Shout It Out. Vamos a escuchar de Balkan Beatbox Bulgarian Chicks con Tomova, Víctor Tomova. We'll be right back. nuestro viaje musical de esta semana comienza a ser la despedida. Esta semana, este fin de semana, se realiza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, van a llegar a La Plata, justo a mi ciudad, y la ciudad va a cambiar su fisonomía. Esto sale en La Izquierda Diario y en un montón de lugares está el encuentro. Bueno, pero en La Plata no es, sí. ¿En San Luis? Mirá, entonces debe ser una nota vieja la que estoy leyendo, del año pasado. Bueno, llegan a San Luis, me dice el cabeza. Bueno, ¿por qué es un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias? Bueno, porque hay un montón de luchas feministas y de mujeres que están hoy luchando por sus derechos y este es uno de los encuentros. Hoy, bueno, mucho va a ser virtual por el tema del distanciamiento social y de la pandemia. Pero bueno, acá en Las Chacras, nuestras compañeras y nuestros amigos y amigues van a hacer el encuentro en la feria de la Plaza de Las Chacras y es este sábado desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Tenés que arrimarte ahí para escuchar las propuestas y todo lo que están armando. Y desde La Mestiza le ponemos un bloque de música de mujeres que nos gustan mucho. Así que dedicado a todas y a todes van estos tres temas que son un bloque. Primero va a ir Bomba Estéreo con el tema Sintiendo, es la banda de Liz Aumet de Colombia. Después va la banda de Camila que se llama Será Que Da, que es una banda que me encanta. Y cerramos con Tono Le con Charo Bogarín. Fue un placer enorme haber compartido con ustedes esta semana. Acuérdense que salimos por www.radiolaschacras.blogspot.com, por Radio La Verde FM.com.ar en La Plata y por Sierras Come Chingones también el sábado a las 2 de la tarde en El Bajo. Somos La Mestiza, te acompañamos, te sacamos a pasear, dimos una vuelta por la música del tercer mundo y nos comunicamos por internet con todos los amigos que están desparramados por el mundo. Gracias a todos. Amigos, nos escuchamos los miércoles de 19 a 21 y primicia especial, vuelve el Nono el miércoles que viene, así que desde acá, de FM Las Chacras, vamos a tener un tándem poderosísimo, La Mestiza y Gilligan, con una super transición de los amigos que se quieren, se besan y se abrazan.

por ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay.